Y en esta semana se celebrará el Día Mundial de la Salud, un derecho al cual muchísimos hermanos y hermanas latinoamericanos y latinoamericanas tienen difícil o ningún tipo de acceso. La salud es un bien o un derecho al que la mayoría de la población latinoamericana mira desde lejos, desde la exclusión, desde la miseria. HIV, dengue, paludismo, cólera, chagas, meningitis, fiebre amarilla, son algunas de las endemias, inclusive algunas importadas desde Europa, que azotan a este continente desde tiempos remotos. Y llegado a hoy, a este presente, sin una verdadera decisión política que revierta esta situación. La salud, sin duda alguna, es otro derecho denegado, es otro derecho negado a nuestro pueblo. La salud es otro derecho por el cual levantamos nuestra voz. En la Semana Internacional de la Salud, te damos la bienvenida a Latinoamérica Vive por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este resumen semanal que hemos llamado Latinoamérica Vive aquí, por el 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. En la operación técnica de este programa, en el día de la fecha de hoy, 6 de abril del 2009, está el señor Daniel Zambrana operando ahí los controles técnicos, como que este programa, si tiene algún tipo de control, está del otro lado del vidrio. En las voces hoy también me acompaña la señorita Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Y usted? Bien, muy bien. Mi nombre es Valmiro Mainetti y vamos a estar repasando de alguna manera la actualidad latinoamericana desde los puntos de vista político, económicos, sociales, culturales, desde el punto de vista también de las organizaciones sociales que se despliegan a todo lo largo de este continente americano. La patria grande, como le gustaba decir a nuestro gran prócer Simón Bolívar. Le cuento a todos los que se quieren comunicar con nosotros que lo pueden hacer al 15 66 90 5002. También pueden visitar nuestro blog, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Y tenemos saludos para mandar, ¿no? Sí, tenemos dos saludos muy importantes, o en realidad más, que los vamos a, también a estar desparramando a lo largo del programa. El primero de los saludos es para Fede de Sagrada Familia, un oyente crítico, fiel. Aparte de fiel, lo más importante es que es un oyente crítico que aporta a la radio, ¿no? A la programación de la radio. Así que a Fede de Sagrada Familia, un gran abrazo y también un fuerte saludo a Nora. Nora. Una oyente también del programa que la otra vez nos mandó un mail y nos mandó un saludo. Así que, Nora, también un gran saludo para vos. Cualquiera de monte adentro, donde nace el tomeí. Y en este programa, en la emisión del 6 de abril del 2009 de Latinoamérica Vive, esta ventana a la actualidad latinoamericana... Como dice Nora, sin vendas en los ojos. Obviamente, si vamos a asomar nuestra cara, nuestra visión por la ventana... Saquémonos la venda y abramos bien la ventana. Abramos hasta bien. Hasta arriba la persiana. Hasta arriba la persiana y abramos bien los ojos también. Así que en esta suerte de panorama latinoamericano vamos a estar tratando los siguientes temas. ¿Qué pasa con la reforma agraria en Paraguay? ¿No? El campesinado, los campesinos están realmente como de alguna manera faltos de paciencia, como que se agotó la paciencia en Paraguay y la reforma agraria que no está llegando. Eso lo vamos a estar tratando y analizando aquí en Latinoamérica Vive. También vamos a tener un informe y un audio sobre la lengua, el idioma, cómo se transmite la cultura por la lengua. Y hablando de lenguas y de idiomas, vamos a estar también analizando que en Bolivia se abrieron 3 universidades indígenas y lo más novedoso de esta situación es que las clases se dictarán en la lengua natural indígena, en aymara, en quechua y en guaraní. ¡Ole sabor! También vamos a estar hablando de la región de la Amazonia. Hubo, bueno, unos comentarios que hicimos una comparación con otros comentarios que ya veníamos escuchando sobre internacionalizar el Amazonas. Bueno, parece que están queriendo meter ahí pico y pala. Internacionalizar sería como una manera diplomática o un eufemismo para robar, expropiar o perder soberanía por parte de Brasil y de los países latinoamericanos sobre esta región. Vamos a estar analizando también este tema y muchísimos temas más aquí en esta emisión del 6 de abril del año 2009 aquí en Latinoamérica Vive por la FM Tincunaco 107.3. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Mahacha pa metron alayaro hanco pirakan muyuntata. Maichus mapuche kawai manjina zunaka y matapis. Mahunta richin yetoosta rimayab tahuinakin. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Nueve minutos de las 13 horas han pasado aquí de esta parte del mundo, de este lado del continente latinoamericano, y tenemos que decirle que si usted se quiere comunicar con nuestro programa puede hacerlo al 1566 90 50 02, pero de alguna manera si quiere escuchar este programa o cualquiera de los otros que se emiten diariamente aquí en la FM Tincunaco, ¿a dónde tiene que ingresar? www.fmtincunaco.blogspot.com. Y ahora, si usted por ahí es un oyente habitual de esta radio, se habrá percatado de alguna manera cómo fue creciendo y cómo se fue poblando la programación de Latincunaco a lo largo de estas dos últimas semanas. Por ejemplo, estoy todavía transpirado de rockear con el rock en la sangre. Recién estuve saltando por ahí afuera. Muy buen programa. Muy buen programa, el cual estamos recomendando también desde aquí, desde Latinoamérica Vive. Todos los días de 11 a 13 horas antes que nosotros, con el rock en la sangre. Y con después del encuentro de las noticias. Y obviamente después del encuentro con las noticias, con la conducción de Fernanda Sánchez con el rock en la sangre. Con mi tocaya rockera. Es su tocaya rockera. Y en Paraguay las cosas parecen no estar del todo bien, o por lo menos no parecen estar pasando un idilio amoroso entre el campesinado y el reciente presidente electo Fernando Lugo, ya que el movimiento campesino paraguayo agota su paciencia esperando que el presidente Fernando Lugo cumpla con su promesa electoral, tal vez su mayor promesa electoral, tal vez con la promesa electoral con la que Fernando Lugo llega a la presidencia del Paraguay. Y esta promesa es la de desarrollar un proyecto de reforma agraria y así de alguna manera poder distribuir tierras entre los cultivadores que carecen de esta tierra. La Federación Nacional Campesina anunció que reinician la ocupación de propiedades en poder de extranjeros, principalmente las fincas de soja que están en manos de poder de agricultores brasileños. El director del Instituto de Desarrollo Rural y la Tierra, Alberto Alderete, explicó que antes de desarrollar plenamente la reforma agraria integral, hay que realizar trabajos técnicos. Pero para los sectores campesinos, que esperan desde hace muchos, pero muchos años, modificaciones estructurales que les permitan de alguna manera vivir dignamente con su trabajo, las palabras, es obvio y natural, que ya no convencen. Desde 1994, los campesinos y la Federación Nacional Campesina realizan marchas y reclamos a favor de una urgente reforma agraria. La Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas advirtió a Lugo que si la reforma agraria no avanza, incrementarán sus protestas. Argumenta que la pobreza de los pobladores rurales aumentó durante los últimos años y es urgente la necesidad de disponer de parcelas para cultivar. Los diferentes movimientos campesinos coinciden en que el gobierno, si quiere dar soluciones, tendrá que tomar decisiones drásticas y a corto plazo. Pablo Ojeda, dirigente de la mesa coordinadora, advirtió que si antes de un mes no hay respuestas concretas del gobierno, iniciarán el bloqueo de rutas y la ocupación de fincas privadas, cosa que ya sucedió hace algunos meses. Los campesinos no ocultan su disgusto de que Lugo no solo no inició la prometida reforma agraria, sino que tampoco recuperó tierras que son ilegalmente ocupadas por extranjeros. Piden a Fernando Lugo que expulse por decreto a los empresarios sojeros brasileños que, según ellos mismos, están explotando tierras de forma y de manera ilegal. Lo cual pondría en relieve un problema diplomático con Brasil, con la Cancillería, claro, de Brasil. Cosa que ya, pasó. Hay muchas tierras que encubiertamente las trabajan brasileños. Totalmente. Y según el campesinado paraguayo, de manera ilegal también. Recordamos que el gobierno del ex obispo Fernando Lugo, el año pasado, anunció la creación del Consejo Nacional para la Reforma Agraria, que parecía ser como de alguna manera el primer paso hacia la concreción de esta misma reforma agraria. Pero parece ser que Lugo, como decían o pude leer por ahí, parece que Lugo está cebando tererés desabridos. Pero yo lo único que le digo es que lo que espero es que esas tierras no se la den, no sé, a la iglesia o algo así. Bueno, dicen que Fernando Lugo está cebando tererés desabrido y la reforma agraria se hace esperar cuando las urgencias del campesinado guaraní son realmente, digamos, numerosas y asfixiantes también para el desarrollo de una vida digna, como dicen ellos que quieren llevar adelante, como nos merecemos absolutamente todos de llevar, ¿no? Una vida digna ganada con nuestro propio trabajo. Sí, y aparte si sigue cebando tererés, va a tener otras urgencias también. Totalmente, de salud, sobre todo, sí, que estamos celebrando el Día Internacional de Salud. Exactamente. De alguna manera, ahí se va nuestra compañera Fernanda Sánchez con el rock en la sangre. No te lo lleves, tráelo de vuelta, por favor. Que nos deje un poco de rock a nosotros también. A la situación de protestas y de tardanza de llegada de esta tan esperada reforma agraria, debemos agregarle las numerosas denuncias por parte de los movimientos campesinos por represión, arresto, secuestro y muerte de trabajadores rurales a manos de fuerzas estatales, llamémosle policías, militares o como quiera llamarles, pero también, y aquí viene lo grave de la situación, denuncian que estas situaciones de violencia se dan también a manos de grupos violentamente armados y creados por terratenientes brasileños de la soja. No sé por qué me resulta conocida esta historia. Sí. Me parece que esta película ya la vi cerca de Paraguay. Sí, ¿por dónde dice usted? Y por algún país vecino. Por algún país vecino. Sí. Me parece que de alguna manera esta situación, la de los terratenientes armando grupos paramilitares para combatir a los campesinos que están reclamando tierras ancestralmente, es una situación que se da a lo largo de toda Latinoamérica, me parece. Sí, aparte convengamos que los terratenientes tienen no un exceso de tierra, sino un exceso de tierra. O sea, ya se pasan para el otro lado. Mire, para cerrar esta información sobre nuestro país hermano paraguayo, este pueblo tan sufrido también, queríamos compartir con nuestros oyentes estas cifras. Escuche bien. Más del 90% de la tierra en Paraguay, escuche bien, más del 90% está en manos de un poco más del 3% de la población. Y la mayoría de esta tierra sembrada de soja. Perdón. ¿Entendí bien o es muy poquito? Entendió muy bien, es muy poquito. O sea, que la mayoría de la tierra en Paraguay está en manos de muy pocas personas. Y estas pocas personas, inclusive terratenientes que vienen de otro país. Claro, ni siquiera son paraguayos. Es decir, mucha tierra para pocas manos termina siempre siendo una mala ecuación para cualquier pueblo. Sí, y peor sería que esas pocas manos tengan muchas manos esclavizadas. Eso, bueno, es todavía peor. Es parte del problema también, ¿no? El trabajo esclavo. Porque no creo que ese 3% use sus manos. No, pero lejos está ese 3% de no alguna creo. Vez haber hayan usado sus manos alguna vez en su vida, le digo también. Pero bueno, esta es la situación del pueblo paraguayo. El campesinado está en situación de alerta, en situación de en cualquier momento salen a movilizarse, a cortar las rutas, a tomar fincas privadas, porque la reforma agraria, algo que se les prometió, algo con lo cual Fernando Lugo llegó a la presidencia de Paraguay, no se cumple. Y continuamos aquí, ¿en dónde? En Latinoamérica Vive, donde no tenemos plantado ni siquiera un brotecito de soja, le digo, pero tampoco tenemos tantas tierras como para plantarlas. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Trece horas, 18 minutos, temperatura 26 grados, cielo despejado. En Venezuela condenan a 3 policías a 30 años de prisión. Fueron sentenciados por los sucesos ocurridos en abril de 2002, donde 19 manifestantes resultaron muertos por herida de bala. Los uniformados eran comisarios pertenecientes a la Policía Metropolitana y fueron responsabilizados por los sucesos del Puente Laguno. Otros 7 funcionarios policiales de menor rango también fueron sentenciados con penas que van entre los 3 y los 20 años. Referendo en Uruguay para saber si los ciudadanos que viven en el exterior pueden votar. Así lo aprobó la Asamblea General y se someterá a votación una enmienda constitucional que permitirá o no votar a los uruguayos que vivan fuera de su país. Si esta misma se aprueba, permitirá a aquellos que así lo quieran votar en las próximas elecciones del 2014 por carta, así como también participar de cualquier plebiscito o referendo. Organizaciones indígenas de Guatemala presentan al gobierno su propuesta de ley indígena. Acompañadas de una multitud de personas de distintos puntos del país, estas organizaciones elevaron al Congreso Nacional el proyecto general de la ley para los pueblos indígenas. Los líderes indígenas señalan que históricamente se les han negado los derechos individuales, como los colectivos, así como también el derecho a la igualdad con otros ciudadanos guatemaltecos. Escuchamos a continuación un fragmento de la presentación de la nueva ley indígena en Guatemala. Los pueblos y expresiones indígenas campesinas organizadas históricamente han protestado y reclamado un cambio radical en la estructura institucional del Estado por medio de esta aprobación y aplicación de leyes que regulan la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, lo cual ha estado en debate nacional. Los acuerdos de paz constituyen la ruta jurídica política de transición social. El Acuerdo de Entidad y Derechos de los Pueblos Indígenas no solo reconoce los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, sino impulsa el pleno ejercicio desde y frente al Estado en virtud de que los mismos constituye acuerdos políticos y compromisos del Estado. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Y estos muchachos se preparan para hacer otros 2 megaconciertos, pero esta vez en el Estadio Único de La Plata. Aquí en Latinoamérica Vive, cuando son exactamente las 13 y 21 minutos, escuchamos Fabulosos Cadillacs, Santa Carmela. Hey. ¿Los sonidos y las voces de un continente? Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando. Se unen en Latinoamérica Vive. Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales. Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Lingüicidio. Mi oraguina. ¿Cuántas lenguas se hablan en el mundo? ¿Cuántos idiomas existen? ¿100? ¿Tal vez 200? ¿O quizás lleguen a 500? La etnología ha catalogado más de 6.700 lenguas que se hablan actualmente en 228 países del mundo. No son dialectos ni jergas, son lenguas, idiomas diferentes. La lengua es el alma de una cultura. La lengua expresa una determinada forma de pensar y de comprender la vida, una manera original de relacionarse con la naturaleza y entre los seres humanos. La primera identidad de una persona es su lengua. Esa identidad la recibió de sus padres y de su primera comunidad. Con frecuencia se cree que América Latina es un todo homogéneo porque su población habla español o portugués, las dos principales lenguas con que fuimos colonizados. Pero en Paraguay se habla el guaraní. Y en la Sierra de los Andes, el quechua y el aymara. En el sur del continente se habla el mapudungún. Y en tierra adentro, Colombia, el paés. En México, 8 millones de personas se comunican empleando las antiguas lenguas aztecas. Y en Guatemala, los hijos e hijas de la gran civilización maya hablan 25 idiomas diferentes. Perviven las lenguas de la Amazonía y las lenguas del Caribe, desde el miskito hasta el garífuna, pasando por el creole, que es mayoritario en Haití. La herencia maya aquí. Y a nivel mundial pasa otro tanto. Solo en Nigeria han sido identificadas más de 400 lenguas. En la India existen 1.682. La inmensa mayoría de las casi 7.000 lenguas que hablamos los seres humanos son originarias de África, Asia, el Pacífico y el continente americano. Tan solo unas 70 lenguas, el 1% del total, corresponde a los países de Europa. Pero las lenguas se están extinguiendo aceleradamente, al mismo ritmo que las especies vivas. Se calcula que solamente 600 lenguas sobrevivirán al final de este siglo XXI. Esto equivale al 10% de la diversidad lingüística del planeta. Hoy en día, casi la mitad de las lenguas vivas no están siendo enseñadas por los padres a sus hijas e hijos. Desaparecerán en apenas una generación. Es un auténtico lingüicidio. El derecho a hablar y a estudiar en la propia lengua. El derecho a escuchar por radio y por todos los medios de comunicación la lengua materna forma parte de la libertad de expresión. ¡Qué bonito fuera el mundo con una lengua común para comunicarnos! Pero eso sí, conservando nuestras miles de lenguas distintas para tener algo diferente que comunicar. Una producción de radialistas.net. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Vive. ¿Y qué escuchábamos hace un rato, Fernanda? Escuchábamos un audio llamado Lingüicidio, que pertenece a radialistas.net, y el país donde lo hicieron es Ecuador. Bien, queremos de alguna manera enviar un fuerte abrazo a nuestros hermanos de Radialistas, de Radioteca, que estamos utilizando a lo largo de todos nuestros programas, producciones que van dejando las distintas radios latinoamericanas en este sitio y que nosotros también de alguna manera estamos usando. Quiero decir que también desde Latin Cunaco hemos volcado algún tipo de contenido a la Radioteca, hemos aportado algunos se spots. Se va ampliando la red. Y se va ampliando, y así como nosotros utilizamos algunos spots de otras producciones radiofónicas de Latinoamérica, ellos también van a poder usar producciones nuestras. Pero esto viene a raíz de qué situación, Fernanda. Bueno, esto viene justamente, yo le voy a hablar del lingüicidio. ¿Por qué? Porque a partir de la colonización y en plena globalización, las lenguas nativas han sufrido de un incesante exterminio, generando una pérdida de identidad y la disolución de valores culturales originarios, ¿no?, de cada pueblo autóctono. El desprestigio de las lenguas nativas conlleva la quita de valores culturales propios de esos pueblos, que, obligados ante la falta de conocimiento y reconocimiento por parte de las instituciones acerca de sus léxicos, deben abandonar sus formas de hablar y reemplazarlas por otras tras el proceso histórico-cultural iniciado con la conquista y la colonización de América Latina. Usted me dirá, ¿por qué esto es tan importante? Sí, yo le iba a hacer justamente esa pregunta. ¿Por qué es tan importante? Gracias, Valmiro. Las funciones del lenguaje, le cuento, son muchas y variadas, ya sea se trate de una lengua originaria, migratoria u oficial. Se incluyen dentro de estas principalmente la posibilidad que brinda el lenguaje para comunicarse con otros, también la formación de una identidad, la producción y reproducción de las relaciones de poder y el acceso al conocimiento y a la información. A su vez, el lenguaje permite desarrollar posturas críticas o reflexivas frente a los acontecimientos de diversas índoles, adquiriendo una posición activa que permite defender los propios intereses. Hasta aquí, hagamos un alto aquí. O sea, la pérdida de alguna manera del lenguaje original, del lenguaje materno, por decirlo de alguna manera, ¿tiene que ver con una pérdida del pensamiento crítico? No, tiene que ver, el pensamiento crítico está siempre en usted, pero si usted no puede expresarlo, o sea, si a usted le dicen, hágame un pensamiento crítico en francés, seguramente para usted no va a tener la misma facilidad de expresión que si hablara en su lengua materna. Bien, perfecto. O sea, cuando hablamos de la lengua materna, hablamos de la lengua que uno escucha en su comunidad, no de lo que se hereda de la madre, sino que es, o sea, la lengua madre es la que uno escucha desde chiquito y es donde uno mejor se expresa. Por eso es tan importante y por eso forma parte de la identidad de, una persona y de un pueblo. Totalmente. ¿No? Bueno, esta defensa del habla, justamente, debe ser propiciada por las autoridades, estableciéndose políticas acorde a las necesidades de cada una de estas comunidades aborígenes o no, que ante el avance de la globalización en la región han sufrido un desgaste y un deterioro progresivo en desmedro de las raíces de un continente, porque claro, es la forma en que se desvaloriza de alguna manera los pensamientos, las críticas, las reflexiones. Bueno, siempre pasa todo a través del lenguaje. Y justamente uno de los mecanismos utilizados como medio de coerción para consolidar sus intereses políticos y económicos por España en América Latina fue la creación de la Real Academia de la Lengua en el año 1713. 13. Otra forma de, digamos, de sometimiento, de colonización. Exactamente. Esta institución surge en el universo hispánico con el claro objetivo de difundir un discurso de unidad lingüística, ocasionando la marginación de las lenguas locales americanas, cuando no, su aniquilamiento. Cuando sí, diría yo. Cuando sí. Este menosprecio de las raíces genera perjuicios en la identidad nacional y una desvalorización de los distintos nativos de América. Por eso es vital priorizar la importancia del lenguaje y de las lenguas, cualquiera sea su origen, no importa cuál sea, ya que la palabra es una expresión de libertad y una herramienta indispensable para la interacción entre los sujetos, obviamente. Es la manera que uno tiene de transmitir y otros de recibir y heredar no solamente conceptos, cultura, historia. Y de volver a transmitir también. Exactamente. Respetar y hacer respetar, reconocer y hacer reconocer el idioma propio y aquellos minoritarios es una de las maneras que los individuos poseen para intervenir en los mecanismos de control de los grupos dominantes, porque el resguardo de las lenguas implica la preservación del capital cultural y de la identidad. Es posible un proceso de integración que acepte y valore las diferencias, eliminando los prejuicios lingüísticos y aceptando la diversidad cultural existente en el continente. Precisamente esa diversidad es lo que conforma la mayor riqueza de América Latina. La lengua, el lenguaje, el habla, la palabra, los sonidos, tu voz, nuestra voz. Gritos americanos que vibran en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Usted la escuchó, Fernanda Villanueva. Latinoamérica Vive. Cuando pensamos en la patria, en esta difícil lucha que estamos librando hoy para salvar la revolución, pensamos en América. En América. ...13.36 en toda la República Argentina, menos en el terruño de los Rodríguez A. Un país aparte, me dijeron, ¿eh? Todos los que no sé bien. Si yo quiero ir a Potrero de los Funes, por ejemplo, que tengo que reajustar mi reloj. Saque su pasaporte. Si quiero ir a Merlo. Otro país. Sí, a Merlo, vaya aquí. Primero vamos hasta Moreno y luego nos tomamos el Sarmiento y llegamos hasta Merlo. Quiero enviarle un fuerte abrazo a Fede de Sagrada Familia. Yo también, Familia. Me permite, yo sí, también. Sí, a usted también le permito porque se comunicó con nosotros. Al 15-66-90-50-02. Qué bien que lo dice, me encanta como lo dice. No, y le enviamos un fuerte abrazo a Fede, le gustó la columna sobre Paraguay. Fede, te prometo que voy a buscar en esta semana algún spot de Radialistas o de Radioteca que tenga que ver con Paraguay. Y si no, algún audio que tenga que ver con... ¿Pudo escuchar, Fede, el spot de las gaseosas? Sí, sí, porque llamó, ¿sí?, y agradeció el spot de las gaseosas. Si usted quiere, de alguna manera, ver, escuchar, revisar los contenidos de la radio que se van transcurriendo y van trascendiendo a lo largo de la semana, puede entrar a un sitio virtual en la red, ¿cómo diríamos?, comunicativa mundial. ¿Lo decimos así? Sí, por supuesto. En todo el mundo, en cualquier horario, desde donde usted quiera, se mete en una computadora que tenga internet y pone en la barra, sí, www.fmtincunaco.blogspot.com. Entra y tiene todos los programas de la FM Tincunaco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu voz es nuestra voz. Feliz para la gente del campo. El gobierno que encabeza Evo Morales en Bolivia no solo lleva adelante cambios a nivel político o económico, eso está como bastante claro, sino también lleva adelante cambios estructurales que tienen que ver con lo social y también con lo cultural. Y el hecho de que se anuncie la creación de 3 universidades indígenas hablan a las claras de lo que estoy diciendo, ¿no? De que lleva adelante una verdadera revolución en su país. Sí, y justamente fíjese, hablando del lingüicidio, qué importante es este proyecto. El 11 de abril serán inauguradas 3 universidades indígenas en Bolivia. Estarán en Guarizata, Chimoré y Kuruchuki. Kuruchuki. Kuruchuki, que es, en realidad estos son los nombres autóctonos, originales, que tienen estas regiones donde viven comunidades aborígenes. El Ministerio de Educación, mediante el Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional, hará realidad la creación de 3 universidades indígenas en el país el próximo 11 de abril, oportunidad en que serán inauguradas estas casas de estudios superiores. El ministro de Educación, Roberto Aguilar Gómez, quien lleva realmente una verdadera transformación en la educación de Bolivia, ratificó que estas universidades están ubicadas en las poblaciones, como decíamos anteriormente, en las poblaciones de Guarizata, que está ubicadas en La Paz, de Chimoré, en la ciudad de Cochabamba, y Kuruchuki, en Chuquisaca. La creación de estas universidades responde al cumplimiento del Decreto Supremo 29.664, firmado por quién sino que por nuestro presidente revolucionario Evo Morales, que establece el funcionamiento de estas entidades descentralizadas de educación pública superior. O sea, que de alguna manera van a tener como una suerte de autonomía con respecto a la educación formal de las universidades bolivianas. Casi un poco lo que pasa en Cataluña. Un poco así. Aclaró que en la primera quincena de julio arrancarán las actividades académicas de estas universidades porque aún se trabaja en la elección de las autoridades académicas y también de los docentes. Explicó que la creación de las universidades indígenas es parte de la propuesta del sistema educativo plurinacional que plantea la educación plurilingüe, justamente que hablábamos del lingüicidio, que incorpora el aprendizaje en el propio idioma, también en el castellano como segunda lengua y una tercera lengua extranjera. O sea, las clases en estas universidades se van a dictar en la lengua madre, esa lengua madre materna, que hablábamos recién, exacto. En la lengua materna, va a haber también idioma castellano y se va a enseñar una tercera lengua extranjera que suponemos que puede ser el inglés, el portugués, o el francés. Sí, o el francés, depende. ¿No? Depende. La verdad, muy buen proyecto. Yo brindo, propongo un brindis. Proponemos un brindis. Salud. Bueno, salgamos de acá y vamos a brindar por las 3. Lo invitamos a brindar a usted también, Daniel. Vamos a salir a brindar por las 3 universidades que se están abriendo en Bolivia. No, bueno, en serio es muy importante. No, realmente muy importante. Los integrantes de las comunidades aborígenes de Bolivia puedan primero, ante todo, asistir a una universidad, sí. No, dígame, ahora le voy a contar una anécdota. Y después que asistir a estas universidades y en estas mismas se les pueda dar clases en su idioma autóctono, en su idioma original, en su lengua madre, es realmente un proyecto único en toda Latinoamérica. ¿Qué me quería decir? Le iba a contar que una vez conocí una pequeña de origen maya y estaba todo el día en la calle y un día le digo, ¿vos no vas al colegio? Tú no vas al colegio. Me dice, no, porque no hay colegios en maya. Oh. Hay colegios en español en México, pero no hay colegios en maya. O sea, ella hablaba perfectamente, pero no tenía realmente la posibilidad de ir a un colegio, digamos, con la propuesta escolar de todo el país, porque no había colegios en su lengua madre. Las carreras que se van a dictar en las universidades de Bolivia tienen que ver con, digamos, con actividades o con carreras que están vinculadas al medio o al contexto donde se van a desarrollar estas universidades. Por ejemplo, en la Universidad Aymara Tupac Katari, que funcionará en Guarizata, en La Paz, se incorporarán las carreras de textiles e industria de alimentos. En la Universidad Quechua Casimiro Huanca, que se encontrará en Chimoré, se enseñará agronomía, manejos de recursos forestales y turismo, mientras que en la Universidad Guaraní se enseñará hacer tererés. No, eso, los tererés se los son de Lugo. De Lugo y todavía parece que están bastante desabridos según los campesinos de Paraguay. En la universidad, decíamos Guaraní, funcionará áreas como de hidrocarburos, un área forestal, fisicultura y veterinaria. Está bien, igual tendrían que tener todas las carreras o por lo menos una amplia gama, porque la verdad que es muy importante que una persona pueda entender en su propio idioma lo que está aprendiendo. Sí, totalmente. Pero era lo que es la magnitud de este proyecto, creo que pasa por ahí en realidad. Según el ministro de Educación, Roberto Aguilar Gómez, estas universidades no seguirán el modelo tradicional. Si bien en los aspectos generales e institucionales tienen rectores, docentes y carreras, su aspecto metodológico y de funcionamiento será adecuado a las formas comunitarias de desarrollo. Las comunidades serán las encargadas de seleccionar a los jóvenes que estudiarán en estas casas superiores con la obligación, y esto también es lo novedoso, de volver a sus pueblos a desarrollar estas actividades que fueron aprendidas en las casas de estudios superiores. Está muy bien. Están, pero muy bien. Ellos los eligen, los proponen, pero también después el estudiante, cuando termina, digamos, toda su carrera, su formación académica, exactamente, vuelve a devolver, valga la redundancia, los conocimientos y brindarlos en su comunidad. Exactamente. Y de alguna manera esto es el proyecto tan novedoso que se viene desarrollando en Bolivia, de la mano, obviamente, de nuestro presidente revolucionario. Yo, a esta altura, es casi como un superhéroe para nosotros. Le voy a regalar una champán en cualquier momento, porque veo que le gusta mucho. Me encanta. Tomo su palabra, le digo. Bueno. Esto es Latinoamérica Vive, aquí por el 107.3, donde la palabra, como decía en algún momento un spot de López Vigil, tu palabra vale. La actualidad latinoamericana. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Ticunaco 107.3. Venimos leyendo a lo largo de, no sé, por lo menos los últimos 3 meses, distintas noticias, distinta información acerca de la peligrosidad que tiene la internacionalización del Amazonas. Cuando hablamos de internacionalización, qué palabra tan difícil y tan complicada también. Es tan complicada como los planes que tienen los distintos países desarrollados del primer mundo acerca de qué quieren hacer con esta parte del mundo que no sé si todavía no se dieron cuenta, no les pertenece. Mire, yo le voy a contar una cosa. Hay un hindú que se llama Rajendra Pachauri, que también es un nombre difícil. Él es presidente del panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas y se ganó un premio Nobel de la Paz. Le digo una cosa, es una persona muy agradecida. Es muy agradecido. Muy agradecida, porque en cuanto recibió el premio Nobel de la Paz junto con Al Gore, usted sabe quién es. Sí, Al Gore, sinceramente me parece alguien que está, es un lobo disfrazado de cordero, le digo. Sí, puede ser que sea más que un lobo. Pagó su deuda, justamente, Rajendra Pachauri, con esta institución de los premios Nobel de la Paz, Nobel, sí, del imperialismo occidental, sugiriendo la expropiación de la Amazonia. Y dijo, no voy a opinar sobre lo que debe hacer el gobierno brasileño. Bueno, menos mal. No voy a decir lo que tienen que hacer, pero en realidad véndasela. Pero las selvas como el Amazonas son las mayores fuentes naturales para la captación del carbono y en el futuro debemos tener políticas claras y un acuerdo internacional para garantizar que la protección forestal aumente en el mundo. O sea, más o menos les dijo, no sé, imbéciles que no pueden cuidar su propia tierra. Según mi interpretación, quizás sí, un poco agresiva. Pero. No, pero un poco a las claras hablamos de la diplomacia y de los eufemismos. De repente empiezan a aparecer situaciones como que los brasileños que toda la vida vivieron en el Amazonas y que siempre la cuidaron, parece que ahora no saben cómo. No, o sea, como que ahora no pueden, se les está escapando de las manos. Pero no solamente es Brasil el dueño del Amazonas. Está bien que Brasil ocupe el 50% de la selva del Amazonas, pero también está Venezuela, también está Ecuador, también está Colombia, también está Perú. Perú, Bolivia. Bolivia también está, más estos... O sea, la región amazónica es toda una cuenca, recordemos, no es nada más Brasil. Mire, le voy a comentar que decía también este hindú. La demanda de este personaje renueva un viejo sueño del gran capital occidental. Hace años, la ex primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland propuso someter la Amazonia a una autoridad ecológica internacional, dependiente del Consejo de Seguridad de la ONU. Recordamos, el Consejo de Seguridad de la ONU está liderado por los Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Italia, Alemania y Japón. Ese es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea que... casi el grupo de los ocho. Bueno, casi el grupo de los ocho. Y, no sé, yo le quiero recordar a la gente que llegamos a esta instancia ecológica mundial gracias al liderazgo de estos propios países. O sea que tendríamos que someter la seguridad del Amazonas a un grupo de países que nos lleva a esta situación. O sea, ¿qué seguridad nos pueden dar? Obviamente, el grupo de los siete, al grupo de los siete, ¿no? El que hablábamos recién. Se le perdió uno. Se le perdió uno. Les encantó la idea, como no les va a encantar, claro. Y solicitó que la región fuese considerada herencia de la humanidad. Herencia de la humanidad, pero brasileña, ¿no? Bueno, igual yo no se crea que es todo en contra de Brasil. Porque la reacción de la élite brasileña también tiene que ver, porque a la creciente presión de desbrasileñar la Amazonia, bueno, hubo distintas actitudes. En el campo político, la famosa diplomacia de Itamaraty se ha quedado dormida, permitiendo, por ejemplo, que la organización del Tratado de la Amazonia, OTCA, sí, abriera las puertas del oro verde al imperialismo europeo, y me refiero exactamente a España, Alemania, Francia, Estados Unidos. Mire, cuando la expresidenta noruega hizo su propuesta de internacionalización de la Amazonia, el general Sotero Vaz anunció, Sotero Vaz es un militar brasileño, anunció la vietnamización de la selva con las siguientes palabras: defenderemos a la Amazonia con una guerra de guerrillas. Y le cuento también que, según el general Claudio Barbosa de Figueiredo, que es también jefe del Comando Militar de la Amazonia, CMA, en un conflicto supuesto con la Amazonia, la estrategia de la resistencia no difiere mucho de la guerra de guerrillas, y es un recurso que el ejército no dudará en adoptar ante una posible confrontación con un país o grupo de países con potencial económico y bélico mayor que Brasil, dijo, y aseguró que se deberá contar con la propia selva tropical como aliada para combatir al invasor. Bien, de alguna manera también, ahora que estamos comentando esto, me viene a colación, a recuerdo, la importancia que le dio Brasil a la creación del Consejo de Seguridad de la UNASUR. No por algo. No por nada. Brasil pone tanto ímpetu en la creación de este Consejo de Seguridad, cosa que haría como una suerte de situación en conjunto, ¿no? De cuidarnos todos a todos. Claro, o sea, cuidarnos los latinos, porque en realidad... Sí, sí. En cuanto al componente nuclear... fue el propio Lula quien lo dio a conocer el 10 de julio del 2007. He autorizado los fondos para concluir el primer submarino a propulsión nuclear de la Marina de Guerra brasileña. Esto tiene todo que ver con que Brasil, de alguna manera, está viendo o está viendo a futuro que se viene una invasión. Sí. No por nada Brasil se quiere armar. Ellos van a ser los más perjudicados porque son los que más territorio con recursos naturales tienen. O sea, es dentro de Latinoamérica, convengamos que Brasil tiene agua, selva, petróleo, o sea, ¿qué no tiene? Lula también señaló que si lo que faltaba era dinero, ya no va a faltar. Asumí el compromiso de poner los recursos necesarios para que podamos concluir este proyecto y confirmó al mismo tiempo la construcción de la tercera planta nuclear brasileña Angra 3. Brasil se arma... armados hasta los dientes. Si hay algo que siempre recalqué de la política brasileña es su visión hacia el futuro. Más allá del gobierno que toque de turno, inclusive dictaduras brasileñas han sabido ver hacia futuro la política internacional de Brasil. Bueno, me parece que es la única visión, ¿no? Bueno, o sea, pero, una parte ahora, porque bueno, vivimos ahora, pero también planificar el futuro. Bueno, pero ¿qué país de Latinoamérica lo tiene? No, por eso, es una muy buena visión. Y justamente ante el planeamiento de Pachauri, le tocó al ministro de Defensa brasileño Nelson Jobim responder: la soberanía sobre el Amazonas es innegociable. Se lo repito, innegociable, decía Jobim. y recalcó que es difícil recibir recomendaciones de la India o de Europa, justamente fueron ellos mismos los que destruyeron todo. Y dijo, vamos a cuidar del Amazonas porque es una cuestión nuestra. Los brasileños saben cuidar lo que es suyo. Bueno, de alguna manera lo que decíamos hace un comienzo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a entregar que nos cuiden a personas que destruyeron absolutamente todo? Tomando en cuenta el brutal avance del capitalismo agroindustrial brasileño e internacional en la Amazonia, podría resultar difícil convencerse de que la burguesía brasileña sepa cuidar lo que es suyo. Sin embargo, el punto central es que aunque la soberanía de la Amazonia no sea negociable, el futuro de esta región no se decidirá por la negociación, sino por la fuerza. Y ahí es porque Brasil se está armando y está tratando de impulsar la creación del Consejo de Seguridad Latinoamericano. Exacto, y el poder de Brasil radica en tres elementos. El primero es económico. El oxígeno que la humanidad respira es en gran medida un producto, adivine de dónde. De la Amazonia. De la Amazonia. Este producto se convierte en una mercancía semejante al agua, y aquellos que más lo consumen y que más la contaminan, adivine quiénes son. A ver. Estados Unidos, no, Europa, no, y China. Y la consumen gratuitamente. Gratuitamente. Si quieren que se preserve la ecología amazónica, tendrían que compensar a Brasil y a los demás países de la cuenca amazónica por costos de oportunidad pagando el uso de esta mercancía. De alguna manera, usted me dice que la propuesta de Brasil sería que los países, tanto europeos como Estados Unidos o China, deberían de pagarle a los países... No, está establecido que tienen que pagar... Que deberían de pagar. ...una cuota... Porque Brasil aporta no sé cuántos, no sé cómo se mide el tema este de los gases carbón, del gas carbono, y no sé si lo pagan. Pero hay una, perdón, lo vamos a averiguar para la próxima Latinoamérica Vive, pero hay una medida y hay una cotización. Usted hablaba de tres factores. El primer factor era el económico y el segundo factor es el desarrollo nuclear. Con las reservas sobreproporcionales en agua dulce, biodiversidad, petróleo y oxígeno, América Latina tiene que tener presente una sentencia insoslayable, formulada hace años por el presidente François Mitterrand, un presidente francés, que una verdadera soberanía en el siglo XXI solo existirá para los estados nacionales o regionales que disponen de armas estratégicas. Y el tercer elemento es la creación del Bloque Regional de Poder Latinoamericano, BRPL, sin el cual la defensa de la Amazonia, del acuífero guaraní, de la Patagonia, del petróleo, de la faja del Orinoco, son imposibles. Solo la Unión Latinoamericana permitirá a Brasil jugar en la Liga de las Grandes Potencias. Algo que decía nuestro ya fallecido expresidente Raúl Alfonsín, tanto Brasil como cualquier país latinoamericano sin la Unión de América no va a ningún lado. Hace poco, en un debate en una universidad de los Estados Unidos, donde participaba casualmente el ex ministro de Educación de Brasil, Cristóvão Chico Buarque, le preguntaban qué opinaba él acerca de la internacionalización del Amazonas. Y Chico Buarque les dio una bofetada a Estados Unidos respondiendo que si consideraban que se tendría que internacionalizar esa región, ¿por qué no también internacionalizar la ciudad de Nueva York como sede de las Naciones Unidas? Tendrían que seguir el mismo camino y así también habría que internacionalizar el Museo del Louvre, ya que contiene obras de arte que son patrimonio de la humanidad, como también se podría internacionalizar las reservas del petróleo del mundo, ya que el petróleo es tan importante para el bienestar de la humanidad como la Amazonia. Bien, Chico Buarque, estuvo así bien, como rápido. Y ya que estamos, no dejemos de mencionar que también podemos repartir la Antártida también, si quieren los ingleses llevarse una tajada. Cosa que están queriendo, ya le digo. Sí. Y todo esto es porque los Estados Unidos le hizo una propuesta casi indecente a Brasil, le cuento, y fue canjearle la deuda externa, de toda la deuda externa de Brasil, por la región del Amazonas, que casualmente es una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, donde crece una de las más importantes biosferas del planeta, donde habitan 30 millones de personas y donde hay millones y millones de especies de flora y fauna únicas en el mundo. La Amazonia es de Brasil y Latinoamérica es nuestra. De nosotros depende conservarla, protegerla, cuidarla y disfrutarla, ¿no? También, porque es la verdadera alternativa del futuro. Y aquí desde la FM Tincunaco, desde el sur del continente, donde la tierra vibra, donde la tierra tiembla, donde la tierra late, Latinoamérica vive. Todos los sonidos. ¡A comer! Y todas las voces de un continente. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Y escuchamos a Manu Chao, este artista franco-español, ya un ciudadano del mundo, casi, ¿no? Casi latino también. Casi decir, latino, ¿no? También. O por lo menos eso es lo que él quisiera. Parece. Desde Clandestino escuchamos Mentiras. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira al amor, mentira al sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira, mentira, la mentira. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Mentira, mentira, la mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida. Mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira la mentira, mentira la verdad. Magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Dos y tres minutos en casi toda la República Argentina. Tenemos que decirte que estamos en Latinoamérica Vive aquí por el 107.3 y estoy escuchando alguna artística nueva, realmente muy, pero muy lindas. No sé quién fue el que produjo esta situación. Lo que sí reconozco su voz, pero no reconozco quién fue el que editó, pero realmente muy, pero muy lindas. Muy lindas, les agradecemos. Sí, agradecemos mucho a todo el equipo de la FM Tincunaco, del cual también somos parte, obviamente, pero no dejamos de saludar y de abrazar a nuestros compañeros. 1566 90 5002, esa es nuestra vía de comunicación telefónica a la cual se comunicó Fede de Sagrada Familia y dice: el programa excelente, yo voy al cole con el programa porque se aprende mucho, una horita más les vendría bárbaro, dice Fede, y se suma por ahí al pedido, por ejemplo, del viernes de Oscuro Rock and Roll, que también le están como pidiendo un poco más de tiempo. La gente quiere más radio y eso está muy, pero muy bien. ¿Y usted tiene algunas noticias como para comentarme? Yo le voy a decir una cosa. No creo que sean ángeles, pero tampoco son demonios. Yo no soy ninguna de las dos cosas, le digo, si se refiere a mí. Le cuento, ¿sabe lo que pasa en Dinamarca? El Tribunal Supremo condenó a 6 daneses acusados de vender camisetas a favor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. O sea que estos chicos daneses estaban vendiendo camisetas de las FARC. Estaban vendiendo camisetas de las FARC y el tribunal los encontró culpables de apoyar a este movimiento a través de las remeras que vendían en internet y en un puestito de panchos. Bien. Por ahí por Copenhague. La persona que está, digamos, una persona de la compañía Fighters Plus Lovers, que significa combatientes más amantes, no considera que las FARC sean un movimiento terrorista, sino más bien como, bueno, una organización que lucha por la libertad y sostiene una batalla legítima en contra de gobiernos corruptos. Por eso no les pareció mal vender remeras de las FARC. Bueno, ahí está la dicotomía entre la autoproclamación de las FARC o la autodenominación de las FARC y cómo los denominan el mundo entero, ¿no? Son considerados un grupo de guerrilla o un grupo terrorista y, por otro lado, otros gobiernos, otros estados no lo consideran tal. Exacto. Y la legislación antiterrorista del gobierno danés castiga el apoyo a grupos terroristas hasta con 10 años de prisión. Y esta realidad fue la primera vez que la justicia tuvo que resolver cómo tratar este tipo de casos en los ciudadanos, que bueno, hasta ahora no existía esta legislación. Y qué pasa cuando apoyan organizaciones que figuran en la lista del gobierno danés, supuestamente de movimientos terroristas. Lo que no sabemos es si uno lleva puesta la remera de las FARC, o sea, si uno se pone la camiseta, si también a nosotros nos consideran terroristas. De todas maneras, no voy a ir hasta Dinamarca para saberlo. Le doy dos opciones, la paz o la marcha. La marcha. La realización de al menos 480 manifestaciones al año ha convertido a La Paz en un verdadero infierno. Con más de una marcha diaria, la sede del gobierno se ha transformado en una especie de marchódromo. De todas maneras, Bolivia era una suerte de infierno para todos sus pobladores antes de la llegada de Evo Morales, le digo. Buah, eso me sonó a propaganda. El caos generado por las distintas marchas ha llevado al director de sistemas viales a pedir un marchódromo real para que no se perjudiquen los ciudadanos. ¿Qué pasa? Mire, el problema es que La Paz tiene una sola vía troncal que une el norte con el sur, que es justamente la que eligen los manifestantes. Entonces, bueno, como todos los días hay una manifestación, llega un punto que se paraliza toda la ciudad. Por supuesto, hay gente que está de acuerdo con que se haga un marchódromo en las afueras de la ciudad y gente que opina que, obviamente, causando estas molestias, es la única forma que las demanda, que las demandas de los marchantes podrán ser escuchadas. Así que en cualquier momento, en vez de irnos al Zambódromo de Río para festejar el carnaval, nos vamos al Marchódromo de La Paz para unirnos a alguna marcha. Allí estaremos. Y sabe que a Miss Universo le encanta Guantánamo. A Miss Universo le encanta Guantánamo. Y que vaya de vacaciones ahí entonces. ¿A dónde vas en Semana Santa? Y me voy a Guantánamo. Bueno, ella también. Ella le dijo a una amiga justamente. Ahora espéreme, discúlpeme, incluye el pack tortura es all a premios. All inclusive. Torturas a premios ilegales, sí, celda, presión psicológica, sí, celdas no VIP y todo ese tipo de exacto, cosas. Exacto, es all inclusive. Compro. Bueno, justamente la Miss Universo, que es venezolana, le dijo a su amiga, la Miss Estados Unidos, vamos a Guantánamo, que es muy divertido. Y bueno. Guantánamo, por si alguno todavía no lo sabe o no lo recuerda, es la base militar que mantiene el gobierno de Norteamérica en Cuba, donde se han denunciado técnicas técnicas de tortura, generando críticas tan fuertes alrededor del mundo que Barack Obama ordenó su cierre. La cuestión es que Mendoza, que es esta muchacha, Dayana Mendoza, la Miss Universo, estuvo visitando las bases recientemente y le pareció muy interesante. Interesante. Como los 240 internos que todavía quedan allí se entretienen mirando películas, leyendo libros o simplemente con clases de arte. No es tan malo. No era tan malo Guantánamo, tan al final malo. De cuentas. No sé es por qué lo quieren cerrar. Es un hermoso, relajado y calmado. Y andábamos con los muchachos de la costa este que nos mostraron el bote por dentro y por fuera. Cómo trabajan, todo. Fue muy divertido. Qué divertido, pero qué divertido. Sí, bueno, por supuesto que la lleve a Catherine Fulop, de paso, por allá. Catherine Fulop ya sabe. Y que los... Ya conoce. Ah, ¿conoce Guantánamo? Sí. Y bueno, ya no que, sé si Guantánamo. Que Catherine Fulop... Esta mujer seguramente debe ser contraria a Hugo Chávez, pero desde ya se lo digo. Yo creo que esta mujer no debe ni saber quién es Hugo Chávez, ¿no? Bueno, esto lo publicó la Miss Universo en el blog de la organización, que por supuesto esta página ya ha sido sacada de la red, pero igualmente algunas mujeres venezolanas aclararon en nombre de la mujer venezolana, quiero decirle a todo el mundo que no todas somos misses. Y usted sabe que hay besos muy polémicos. Hay besos ultra polémicos. Ultra polémicos. Ultra polémicos. Y yo le cuento, una campaña publicitaria que busca concientizar a la población sobre los derechos de los homosexuales en nuestro vecino país del Uruguay generó polémica, llevando a organizaciones de derechos humanos a pedir al gobierno que intervenga. Epa, ¿qué fue tan grave? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, exactamente. El colectivo Ovejas Negras, que agrupa homosexuales, transexuales y travestis, lanzó una campaña publicitaria en busca de difundir leyes que existen desde hace algunos años en el país contra la discriminación por identidad de género. Y en la publicidad se ve a dos hombres besándose. ¿Sabe que el colectivo Ovejas Negras es, o por lo menos habría que recalcar, ¿cómo diríamos? La capacidad imaginaria que tienen para llevar adelante sus propuestas. Son muy, muy inteligentes, muy imaginarios y muy divertidas sus propuestas. Bueno, el debate se generó porque los canales 4 y 10, dos de las emisoras privadas con mayor audiencia, se negaron a pasar el aviso. Recordamos que Uruguay fue el primer país de Latinoamérica en reconocer la unión cívica de homosexuales. Incluso está permitida la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Uruguay, de alguna manera, marcha a la vanguardia en legislación sobre derechos humanos. De alguna manera, sí, no... digamos, fueron los primeros en plantear, por ejemplo, la situación de aborto legal, fueron los primeros en plantear hace poco la caducidad de la ley de amnistía, o sea... Sí, también es un país donde los archivos de la dictadura están totalmente negados para cualquier tipo de investigación. Sí, de alguna manera Uruguay lleva el porcentaje más alto de torturados durante las dictaduras en Latinoamérica también. Bueno, la cuestión con todo esto es que una persona de la calle, lo que dice en la opinión pública, dijo, no estoy de acuerdo con esta posibilidad. ¿Cómo le explico a mi hijo de 3 años por qué se besan 2 hombres? Hay millones y millones de maneras de cómo explicar el amor entre 2 personas a su hijo, no sé. Mire, Diego Sempol, que es integrante de Ovejas Negras, cree que se usa a los niños como excusa para no asumir las homofobias que tienen los adultos y que es una forma de evitar el diálogo intergeneracional y dijo, muchas veces los chicos ven cosas peores en la tele sin ningún control, pero cuando aparecen estos temas genera una hipersensibilidad que demuestra que la sociedad uruguaya no es tan tolerante como dice ser. Al final no eran tan tolerantes como yo pensaba en un comienzo de esta nota. Así es. Así que ya sabes, si está en Dinamarca, tenga cuidado con lo que venden, no sea cosa que después tengamos que ir al marchódromo a pedir por su liberación. Si van a Cuba, en cambio, la Miss Universo les recomienda visitar Guantánamo, que según su visión es el spa que mantiene Estados Unidos en la isla. Y si ve una pareja gay besándose por la calle y no le gusta, no vaya al marchódromo a hacer un escándalo. Sea tolerante porque si es con amor, es bienvenido. Si no, también se queda en San Atilio escuchando la verdadera alternativa de los barrios. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Catorce minutos en la República Argentina. La temperatura en barrio San Atilio 26 grados y el cielo está despejado. El 90% de las empleadas domésticas en México carece de seguridad social. Así lo señaló el ombudsman del Distrito Federal Mexicano, Emilio Álvarez y Casa, quien además señaló que es urgente reformar las leyes laborales para proteger a este sector de la población. El funcionario también destacó que de las casi 2 millones de mujeres empleadas en este rubro, la mayoría tiene jornada de más de 16 horas de trabajo con horarios totalmente indefinidos. La justicia ecuatoriana condenó a 16 años de prisión al asesino de Jaime Hurtado. Fue la Sala Penal de la Corte Suprema Nacional de Justicia de Ecuador quien condenó a Cristian Ponce por encontrarlo culpable de todos los actos previos al asesinato de Hurtado. Recordamos que Hurtado era el líder del Movimiento Popular Democrático y fue acribillado a plena luz del día el 17 de febrero de 1999. Bolivia y Chile llegan a un acuerdo sobre el río Silala. Los gobiernos de La Paz y Santiago anunciaron la firma de un tratado que pondrá fin al litigio sobre la utilización de los recursos hídricos de este río. Según este acuerdo, Chile se compromete a pagar por el uso del 50% de las aguas de este cauce fluvial. La firma de este tratado marca un cambio en la política exterior de Chile, ya que hasta el momento se había negado a pagar por el uso de estas aguas. 14 horas, 16 minutos, temperatura 26 grados, cielo despejado. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Sonidos latinoamericanos por FM Tincunaco. La verdad es que el interior se ha sublevado. Se va bailando. Me voy bailando, le digo. Me voy bailando al ritmo de este son cubano. Le cuento que son exactamente las 14 y 17. Debe venir de Guantánamo, de la fiesta de Guantánamo. Debe ser de la misma fiesta que participó la Miss Universo venezolana. Nosotros comenzamos a emprender nuestra retirada de algún momento de esta emisión de Latinoamérica Vive aquí por el 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. En la operación técnica tuvimos el gusto de tener a nuestro compañero Daniel Zambrana. Está Juancito dando vueltas por ahí, también otro compañero de aquí del Centro Belén. Le agradezco mucho su compañía, Fernanda Villanueva. Muchas gracias, es un placer. Y nosotros nos ¿Y usted estamos. ¿Quién es? Yo soy Valmiro Mainetti y los estoy esperando a partir del lunes que viene a las 13 horas después de Con el Rock en la Sangre para compartir esta ventana a la actualidad latinoamericana. Ay, espero que se pase rápido porque ya me dan ganas. Está como ansiosa, ¿no? Bueno, el lunes que viene nos volvemos a encontrar aquí de 13 a 14 horas en Latinoamérica Vive por el 107.3. Nos vamos, pero los queremos dejar con un informe acerca de, ¿cómo diríamos? Un proyecto de ley indígena presentado por distintas organizaciones indígenas de Guatemala para de alguna manera resarcir la carencia de derechos que tienen todos los aborígenes en este país. Algunas de las cosas que están señalando estos líderes indígenas es que históricamente se les ha negado los derechos individuales como los colectivos, así como también el derecho a la igualdad con sus pares ciudadanos, o sea, esa diferencia entre ser indígena y no serlo. El nuevo proyecto de ley fue presentado esta semana al Congreso Nacional Guatemalteco y se espera una resolución para la semana que viene. Vamos a escuchar un informe que nos acercó la agencia Pulsar a través de Lenguas Largas. Lo escuchamos y nos encontramos el lunes que viene aquí en Latinoamérica Vive. Que tengan una excelente semana. Lenguas Largas. Otro capítulo. 2009. América Latina. Guatemala. Ley de los pueblos indígenas. Un proyecto de reivindicación. Organizaciones sociales de Guatemala presentaron este 31 de marzo al Congreso el proyecto de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata de una iniciativa que busca transformar la legislación del país para reconocer la pluralidad cultural y lingüística de sus habitantes. La presentación del proyecto en el Congreso fue acompañada por una gran movilización de comunidades llegadas a la capital desde distintos puntos del país. El proyecto se presenta como una herramienta de inclusión de las diferentes etnias de comunidades originarias de Guatemala, visibles en las 22 lenguas indígenas que se hablan en el país. La iniciativa fue presentada por organizaciones sociales de larga trayectoria en la reivindicación del pueblo indígena en la vida política, económica, social y cultural guatemalteca. Hablamos de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, CONIC, la Defensoría Maya, la Asociación Política de Mujeres Mayas, MOLOJ, y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDEACHE, todos ellos promotores de la iniciativa. Los pueblos indígenas vemos necesidad la incorporación de un marco jurídico que garantice la vigencia de nuestros derechos y la aplicación de leyes, normas y tratados, tanto nacionales como internacionales, que regula la dinámica social dentro de nuestros pueblos. Por eso, hoy presentamos el proyecto de ley denominado Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que vemos urgente la aprobación y el cumplimiento de leyes a favor de dichos pueblos. Este proyecto de ley, producto de un proceso de consulta real a líderes, lideresas de comunidades de 5 regiones del país, en el cual se evidencia la necesidad y exigencia, voz y derecho que reclamamos los pueblos. Documento leído durante la presentación pública del proyecto de ley. El texto presentado al Congreso fue anunciado por las organizaciones como un proyecto que apunta hacia la construcción de un Estado-Nación incluyente. El diagnóstico realizado por el grupo que elaboró el documento señala que Guatemala desarrolló históricamente sus bases político-jurídicas sobre la exclusión, la discriminación y el racismo contra las y los indígenas. El diagnóstico coincide con los señalamientos realizados por las comunidades originarias durante el último Foro Social de las Américas, realizado en octubre del año pasado en este país. En esa oportunidad, se remarcó la deuda histórica del Estado de Guatemala con las comunidades ancestrales, la mayoría de ellas pobres y olvidadas. Ese también fue el momento de la denuncia para el genocidio indígena perpetrado durante los más de 30 años de conflicto armado en Guatemala. En la actualidad, las comunidades indígenas guatemaltecas han llamado la atención sobre su desprotección ante las explotaciones mineras a cielo abierto y por el avance de proyectos empresarios sobre territorios indígenas ancestrales. La vigencia de esta ley general responde a las demandas de los pueblos indígenas de que el Estado viabilice los procesos de desarrollo, observancia y respeto a nuestros derechos, cosmovisión, garantías constitucionales propias de los pueblos indígenas. Documento leído durante la presentación pública del proyecto de ley. La iniciativa presentada es el resultado de un proceso de consulta a líderes y lideresas de comunidades de 5 regiones del país. Ahora, las organizaciones impulsoras de la iniciativa aguardan por la recepción que tenga esta iniciativa en el Congreso y por parte del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente socialdemócrata Álvaro Colom. Organizaciones sociales de Guatemala presentaron el proyecto de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata de una iniciativa que busca transformar la legislación del país para reconocer la pluralidad cultural y lingüística de sus habitantes. Lenguas Largas. Otro capítulo. 2009. América Latina. Guatemala. Ley de los Pueblos Indígenas. Un proyecto de reivindicación. www.agenciapulsar.org. La situación está Quiero mal. Quiero denunciar al señor alcalde porque... Lo que pasó fue que... Pido la palabra. No escuche radio. ¡Hágala! En FM Tincunaco 107.3. Tu palabra vale.